Bien, aquí estamos, 11:23 minutitos, estamos al aire, esto es Seres de Luz, hasta la hora 13, 11 dije, en este 11 del 11, una hora y un día especial, vamos a preguntar, para mí, cuando me preguntaban esta semana, si cada día tiene su magia, el lunes, el martes, pasa que hay momentos en los que no nos damos cuenta y quizás nos ponemos o más enojones, o más alegres, o más eufóricos, o más, no sé, cada uno verá qué más se pone. Ahora, los días son maravillosos siempre, siempre, siempre, siempre. ¿O no es así, querida amiga Silvia Leyes? ¿Cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted y su audiencia? Que bueno, lo siento, atentos y muy felices de poder conectar este punto tan bonito que es Seres de Luz. Gracias de corazón. Nosotros agradecidas de que se diera este momento para hablar. Siempre hay tema para hablar. En esta ocasión, le cuento a la audiencia que me llegaban en la semana diferentes informes acerca del 11 del 11. Y sinceramente, es la primera vez que nos toca estar al aire. Y dije, bueno, hay que hablarlo. Nos toca justo estar al aire el 11 del 11. Porque en un momento dije, tanto se está hablando, siento que cada día tiene su propia magia, que cada día uno le pone y aprende, transita, ve señales, agradece. Entonces decía, ¿qué tiene de diferente? Leyendo lo que presentan diferentes páginas, me daba cuenta de que viene como con una carga muy positiva, importante, muy bonita, y dije, bueno, acá con quien tengo que hablarlo es con Silvia y que los seres se expresen a través de ella, canalizadora natural, y que puede contarnos acerca de esto. Bueno, mi vida, yo te voy a contar a vos y a la audiencia que lo que yo recibo en canal desde Ciudad ERC, desde el encuentro en Punto Uritorco, tiene que ver con refrescarnos, recordarnos, en emitir esta llamada de la Hermandad Mayor, Hermandad Solar, Jerarquías de Luz. Todos están en este tiempo de siete universos, en el cual en nuestro universo local estamos sobre superficie de planeta Tierra, Gaia, recibiendo una serie, una catarata de códigos sería, ¿no? Una catarata de códigos. ¿Qué es un código? Bueno, es la manifestación magnética que ingresa en nuestros cuerpos áuricos, y nosotros tenemos allí, somos verdaderamente seres que muy luminosos, que no, obviamente no recordamos nuestra entidad, la mayoría de nosotros nuestra identidad no la recordamos, y no sabemos que somos bibliotecas vivientes. Al llegar esta impronta magnética, lumínica, hace que se activen aquello que estaba en nosotros. O sea que no es nada nuevo, sino que es algo que tiene que activarse y que ya lo conocemos. Durante mucho tiempo, más de una década, recibimos la numeración 777, 1111, 88, 999, todas esas, aquellas 12 del 12, era porque iban preparándonos para esto, que en realidad es un cierre y un principio. Porque se cierra un formato de educación lumínica desde lo alto para que de alguna manera, con nuestro propio tiempo, de a poco, pudiéramos absorber este tipo de energía. ¿Y para qué sirve o en qué la podemos asumir, sentir y cómo la podemos transportar o llevar? Lo estamos haciendo consciente e inconscientemente desde hace ya más de una década con más fuerza, venimos cada vez más fuerte, que es la respuesta al sí de la verdad y una también respuesta contundente al no de la mente o mentira, ¿no? Que es la actividad de muchos pensamientos que nos llevan al error continuo. Y obviamente, producto de ese error viene toda una serie de enfermedades, ¿no? Que no son casuales. Eso se está retirando, porque cada día estamos más claros con nuestro camino. Entonces esto último que viene, este portal, viene a sellar prácticamente el fin de una enseñanza o de una educación, en recordar que somos potentes seres de luz, más allá de la identificación con nuestro nombre y apellido, razas, ancestros y diversidad de seres que fuimos también, de vidas pasadas. Todo aquello no es que se terminó, pero quedan en stand-by. Es hoy el aquí, el ahora, el principio. Inclusive en el día de hoy, todo el día, se nos pide que estemos al sol, al aire libre, que estemos en un estado de alegría para seguir recibiendo esta fuerte radiación, que mañana, recién mañana, después de 6-7 horas de sueño de esta noche, vamos a poder percibir mejor su valor interno, ¿no?, y externo. Es decir, que es real. Para contestarle a José, que me dice por acá: hola, buenos días. Se dice que hoy, 11 del 11, se producirá un evento sin precedente en la historia de la Tierra. Por primera vez se activarán códigos de luz, los mismos que fueron desactivados hace miles de años. ¿Sabe algo, Silvia, de este acontecimiento? Es justamente lo que está mencionando. Sí, es más que nada un cierre de algo que ya hace más de una década. Si bien hace una centuria que se empezó a colocar, hace una década que se fue afirmando de a poco en cada portal el dibujo de esta energía. Y realmente hoy es, digamos, están volcando lo último que quedaba de toda esta educación. Claro, que en el fondo un poco lo venimos sintiendo. El cuerpo es real que necesita más descanso, que hay momentos en que tenés más sueño o más cansancio, o que estás como turbado. Es parte de toda esta energía o estos códigos que han venido bajando gradualmente, ¿verdad? Sí, también nuestro cuerpo hizo su transmutación, su cambio. Nosotros ya no somos los mismos de hace justamente 10, 15 años, porque ya no somos tan densos. Hasta lo digo a nivel biológico, atómico. Hay muchísimos científicos que no lo están nombrando, porque ya sabemos que hay toda una cuestión en la cual no se puede, pero en verdad, desde los niños que nacen, cristalitos, niños arcoíris, diamantinos, hasta nosotros, los que vivimos en muchas décadas atrás, estamos percibiendo nuestra alta sensibilidad a lo que escuchamos, a lo que percibimos, a lo que olemos, a lo que vemos, a lo que nos nutrimos. Somos muy atentos ahora, como una antenita, mucho más clara que antes, ¿no? Por eso percibimos el agotamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también está como más marcado todo. Voy a decirlo como se ve, a ver si es así de correcto, lo más positivo y lo más negativo. Es decir, que de repente quien estaba enojado con falta de perdón hacia alguien, eso está como más marcado, como también aquel que buscaba la calma, la tranquilidad, es como que está más en calma. ¿Es así? Sí, y lo que nos pasa a nosotros con nuestros referentes, sea quien sea, familiares, vínculos emotivos, o por ahí gente que está trabajando con nosotros, es que los estamos mirando y nos estamos mirando, y estamos muy respetuosos también del otro. Sabemos silenciarnos, ya no estamos poniendo pólvora tratando de contestar, de arreglar la situación del otro. Estamos como callados, uh-huh, para adentro, respetando, nos retiramos, nos acercamos a dar una palabra o acariciar, pero nos sale una reverencia. Hay como cierta reverencia interna que tenemos que saber reconocer, de por qué no contesté, por qué no le dije, por qué no voy a la casa, por qué no voy al lugar, porque dentro estoy recibiendo este código que estamos recibiendo hoy en su totalidad, que dice dejar al otro que haga su proceso, no acapararlo, no invadirlo, no querer nosotros manejar desde la mente lo que nos parece que es lo mejor para aquel que está pasando por esa situación. Claro, es decir que en este día, más que nunca, si queremos procesar todo eso, Es como que bajo la energía del sol, del aire, abrir los brazos, abrir las manos, no importa lo que digan los demás, es abrir y recibir. Exactamente, esa es la intimidad que tiene un hijo de la luz. Tomarse un momento en el día en el cual me siento un poquito, nada más, cerca del verde, si es posible, solo con mirar al cielo, desde el corazón realmente una entrega, que estoy, recibo, si quiero abrir los brazos, si quiero decir una oración, si pongo música, si medito con otro, si me voy en un picnic de luz, mejor. Pero si no puedo porque tengo tareas o porque estoy en una cama o porque tengo que acompañar situaciones, voy a recibirlo solamente con que en uno o dos minutos yo recuerde que pertenezco a una fuente divina. Bien, nada más. Porque hay gente de repente que se estará preguntando, sí, la verdad es que no sé cómo hacerlo y siento quedarme en casa, tranquila. Está bien, quizás es lo que está necesitando, que no se apure a nada y que escuche su ser. Y eso sería maravilloso, y es posible, porque lo estamos hablando. Así que si hay algo bueno que se está haciendo como el alma una, es que todos los que estamos de un lado y del otro de esta audiencia, estamos sintiendo lo mismo. Y al sentir ese mismo pulsar, emitimos como radares a muchos que están en este momento dudando de si está bien o está mal entregar este día o no prestar ninguna atención, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Transitando este 11-11 y tomando en cuenta de que ya es el penúltimo mes del 2017, se viene un cierre de este año que, bueno, ha sido maravilloso, movilizante, y bueno, cada uno tendrá su propia perspectiva en cuanto a este 1-7 mágico, puedo decir, me encanta. Me gustaría que los seres, para cerrar, querida Silvia, dejaran como un mensaje al aire, preparando en agradecimiento a la valentía de muchos, y la debes sentir vos dentro de la audiencia, hay mucha gente valiente que se pudo empoderar y decir, yo voy a hacer tal cosa, y salió de su zona de confort. Pero también está aquel que todavía está como indeciso y no sabe, y que estaría bueno cerrar un año así como festejando a lo grande los logros personales. Aquellos que quizás nadie ve, pero solamente nosotros sabemos, y es maravilloso festejarnos eso. Me gustaría como invitación de cierre un mensaje, ¿puede ser? Sí, lo que estoy recibiendo es que sí, hoy es un día glorioso, me dicen. Hay que ir más allá de lo que tú sabes que puedes, porque es un hermoso día soleado y cálido. Es un buen tiempo para cosechar fruta en las huertas, tiempos para estar de vacaciones, para traer verdadera alegría y felicidad a todos los que te rodean. Una actitud que pueda ayudar a elevar y a traer regocijo en la vida de cada uno. Fue un año justamente muy intenso, muy fuerte, y necesitamos ser cada uno de nosotros cálidos, amables, asistir con todo lo que somos. Realmente hemos encontrado un punto muy decisivo en nuestra vida en este tiempo, y hay que recordar siempre el amor que está en tu corazón, porque eres invulnerable. Ningún daño puede tocarte, no hay ningún dardo cruel que pueda contra este amor, que es tu armadura perfecta. Y ese amor, esa protección que nos da el amor, es a lo que tenemos que estar en este aquí ahora. Lo que ya pasó, las vivencias de aquello que ya fue la semana pasada, el mes pasado, principio del año, nos deja esto de estar más fuertes en la entrega, en el disfrute, en lo que merecemos, portar esta llama encendida. Decimos siempre que noviembre, diciembre nos prepara el adviento para aquellos que estamos con Jesús en nuestro corazón. Sabemos que es un tiempo de esperar el regocijo de la luz divina. Y en todas las tradiciones y doctrinas me están diciendo también se preparan, ¿sí? si bien no hay un tiempo que comience y termina, pero sí hay ciclos. Y seamos amorosos con esos ciclos, respetémonos, demos este descanso a nuestros cuerpos, a los cuerpos menores y inferiores, no nos pongamos tan analíticos y sí más sensitivos, esperen lo mejor y las ideas operadoras del cielo van a llegar para todo tipo de problemas o causas que estén haciendo dudar el corazón. Siempre la duda es peor que el enojo, que la negación, ¿no? Me dicen esto, que bueno, que sepan que nos están acompañando, que cada vez que vean una luz en el cielo fulgurando, es que hay estos guardianes de luz acompañando, que cuando sienten en casa que están acompañados, que hay una presencia que no les da temor, están acompañados. Mi amor, mi amina, seres mentales que están también aquí, me están diciendo, nosotros también estamos, no solo los de la salita. Y hay mucha energía alrededor nuestro, disfrutémosla. Sepamos ser verdaderos anfitriones de la luz que viene. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo de luz. Gracias, Silvia. Igualmente. Gracias. Mucha luz para todos. Hasta pronto. Hasta prontito. Bien, ahí estábamos con Silvia Leyes, ella es canalizadora natural, y con un mensaje en el cierre, hablando de la energía de este 11-11 que tanto se habló, habrán visto en diferentes portales.